Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. Hola, buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa en Radioactivas. Hoy en el piso vamos a estar Belén Grosso, Pupi Merino. En la operación técnica está el Bomba Guzmán. En la producción Melina Flip y yo, quien les habla, Lali Rodríguez. Para empezar este Radioactivas, la música que traemos, que vamos a hablar un poco de las artes visuales, la fotografía, murales y este tipo de cosas. Tiene un flujo sonoro que se complementa con la comunicación visual y es muy común que en grandes festivales o no sé, en algunos boliches de todo el mundo utilicen el estilo de música electrónica con producciones visuales. Al igual que el resto de todas las artes, la música, como toda manifestación artística, es un producto cultural y el fin es suscitar una experiencia estética en el oyente, expresa sentimientos, ideas, pensamientos o circunstancias. Tiene que ver con el campo perceptivo de las personas y es una combinación de sonidos y silencios, entre otras cosas. Utilizando melodías, ritmos y mucha tecnología, Misa Kane es productora, es DJ argentina y una de sus tantas producciones es Arcoiris Crash, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Misa Kane es seguidora de la música electrónica desde joven. Las bandas que la influenciaron fueron The Cure, Siouxsie and the Banshees y la música punk y pop un poco. Y a los 23 años comienza su carrera como DJ acá en Argentina y hoy es reconocida a nivel internacional. Y desde el año 2003 Misa Kane comenzó a hacer sus producciones, así que vamos con el primer tema del sábado. es un programa que se realiza en articulación con las compañeras comunicadoras de 8300, la colectiva feminista La Revuelta y María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de esta radio y la voz del noticiero. Sí, para comunicarte con nosotras podés hacerlo al teléfono 448-2270 o lo podés hacer por internet en www.8300.com.ar o en www.larevuelta.com.ar, ahí te vas al blog de Radioactivas, o vía Face, te podés comunicar con nosotras en programas Radioactivas, así es como nos llamamos. Si recién nos sintonizás, te contamos que desde hace 3 sábados estamos abordando las prácticas feministas y las prácticas artísticas. Y bueno, en esta primera parte vamos a charlar con Victoria Dobaño. Hola Victoria, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, primero nos gustaría que, bueno, que nos cuentes a todas y a todos los que estamos escuchando quién sos y qué haces. Bueno, mi nombre es Victoria Dobaño, como dijiste. Soy fotógrafa y bueno, ustedes me contactaron por un trabajo que estuve presentando en el Centro Cultural Recoleta en abril, que se llama Segunda Piel, y bueno, y eso. Bueno, ¿y en qué momento surge tu interés por fotografiar cuerpos de mujeres y en particular por qué se llama Segunda Piel? Bueno, te cuento que, o sea, cuando empecé a sacar fotos, era lo que más me costaba, sacar las personas, y digamos que al principio sacaba objetos y a lugares, y me parece que ese trabajo fue como un acercamiento a algo que siempre había querido y me había costado mucho, y el tema que fuesen cuerpos y de mujeres no es casual, sino que fue como el lugar de más conexión que encontré, digamos. Igualmente las personas no son cualquier persona, o sea, con todas tengo como una cosa muy cercana, y por lo tanto creo que eso en las fotos, creo que se nota eso de intimidad, digamos. Y no sé, creo que con cualquier persona eso no se puede lograr. Uh-huh. Es un vínculo particular, digamos. ¿Y por qué Segunda Piel? Y Segunda Piel porque en realidad la idea de esta foto surgió de la combinación de las dos cosas que estudié y que de alguna manera movilizan mi parte creativa, que es el diseño textil, que estudié en la UBA, y fotografía, que también es la otra cosa que estudié. Y entonces como que siempre tuve como la inquietud de poder unir las dos cosas, y hay una materia que hice en la UBA que se llama Comunicación y Crítica, donde leíamos a Baudrillard, que era, él hablaba de el cuerpo como un osario de signos, o sea que nosotros como personas estamos marcados y signados, ¿no?, atravesados por marcas. Entonces lo que yo me preguntaba es que cuando somos realmente genuinos, o sea, cuando estamos desnudos o cuando estamos vestidos, y me parecía que era como una contradicción, porque pensaba que vestidos y de la manera en que nos mostramos al mundo mostramos mucho, decimos mucho. Entonces se me ocurrió a las personas que fotografiaba fotografiarlas desnudas, pero pedirles que elijan un textil, una tela que las represente, o sea, algo de ellos que sientan que las representen, y entonces después apliqué esa tela como si fuese su piel. Entonces vos ves las fotos y es una dicotomía, porque están desnudas pero están vestidas. Claro. Y o sea, el ensayo va en esa pregunta, o sea, qué es lo que mostramos y qué es lo que somos, algo así. Uh-huh. Bueno, y cuando nosotras te contactamos fue porque leímos una nota en Las 12 del página, bueno, y tenés como referentes a dos fotógrafas, ¿no? Ahí las nombras. Sí. Y bueno, ¿podrías contarnos sobre esas mujeres y en qué medida significan una influencia en vos? Sí. Las dos fotógrafas que nombré son, una se llama Brooke Jaden, que se escribe, por si la quieren buscar, se escribe Brooke Jaden. Ella es una de las fotógrafas que más me deslumbró, o sea, la conocí hace poquito y es muy joven, tiene 22, 23 años, trabaja con autorretratos y sus obras parecen pinturas surrealistas y como todo lo que me llama la atención, creo que, o sea, no... Si lo viesen, es increíble lo que hace. Tiene un nivel de intimidad y de diversidad, digamos, increíble. Y lo más meritorio es que solamente trabaja en un espacio. Eso también creo que está bueno. En mis fotos un poco pasa eso, pero yo iba a la casa de cada persona y le sacaba foto en su habitación. Ella trabaja en su habitación y es ella. O sea, son todas fotos de ella. Y después la otra fotógrafa que también me encanta se llama Francesca Udman y ella es un poco más vieja, y bueno, y de 1958 más o menos. Y lo que admiro de ella es que empezó a sacar fotos muy chicas, a los 13 años, y se suicidó a los 23, por lo tanto murió muy joven. Y lo que me quedó grabado de ella es que cuando yo sé que es muy trágico, pero cuando se mató dejó una nota que decía como que prefería morir morir habiendo dejado todo lo que había hecho antes de ir borrando todas las cosas delicadas que había hecho, algo así. Uh-huh. Y bueno, y sus fotos también son increíbles. Creo que en todo lo que me gusta y que puede verse, no sé si directamente, pero que tiene que ver con mi trabajo, es la sinceridad que tenga lo que veo, lo que leo, no sé, o lo que escucho. Me parece que eso es lo más importante para mí, poder ser sincero y que esa sinceridad se refleje. Uh-huh. Bueno, también leíamos en el artículo que tenés influencias de escritoras, ¿no? Como Pizarnik y Virginia Woolf, y bueno, nombrás otras también. Sí. ¿Nos podés contar un poco también cómo es tu vínculo con esas autoras y cómo, sí, las encontramos en tu obra también? Bueno, es lo que te decía. Yo no sé si las cosas, si las influencias en cualquier cosa que uno haga se pueden ver directamente. En algunos casos, cuando es, no sé, muy obvio, quizás sí. En mi caso, ya que ustedes me contactaron por un tema de lo femenino, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que lo que te aclaré en su momento, que yo no me creía feminista, pero sí podía hablar de lo femenino. O sea, yo creo que lo que hago sí tiene un montón de carga femenina, en este caso todas las autoras, las fotógrafas, en este caso escritoras, son mujeres. Y hay una escritora que tiene un libro que está muy buena, que seguramente la conozca, que es Simone de Beauvoir, que tiene un libro que se llama El Segundo Sexo, y ella habla de la mujer como una circunstancia social, y yo creo en eso, pero también creo que la mujer tiene algo de esencia. Y ahí está lo que te digo de lo femenino. O sea, para mí la mujer tiene, no sé, un perfume, una delicadeza, un clima, y de eso es de lo que yo me nutro. O sea, tanto de las fotógrafas como de las escritoras que recién me nombraste. Sobre todo de las tres, la que más me marcó es Pizarnik. O sea, no sé, la leo y yo puedo sentirla, y en ese caso, si me preguntás con respecto a mi obra, o sea, me encantaría pensar que mis fotos tengan algo de poesía. O sea, el tema de la poesía visual me parece como súper interesante. Sí, está bueno. Victoria, ¿qué tipos de textiles podemos encontrar en las fotos? Porque hay varias, ¿no? También. Sí. Bueno, y eso tiene que... Lo bueno de eso es que cada textil tiene que ver con la persona. O sea, bueno, es algo que, como yo conozco a las personas, puedo hacer esa relación, pero si ustedes ven las fotos, cada foto tiene como un clima distinto. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, como si dijera, una amiga mía eligió un textil de animal print y hay otra que tiene un floreado y hay otra que tiene, no sé, un tejido. Hay diferentes textiles que tienen que ver con la persona. Claro, a la vez también está bueno ver que la iluminación también tiene una relación, o el tipo de encuadre. Creo que algo que hoy lo siento que pude lograr, pero también es porque es un trabajo que me llevó un año, y creo que es el nivel de síntesis que se puede ver en las imágenes. Qué bueno. Bueno, Victoria, ¿y te tendremos por Neuquén en algún momento? Sí, sería genial, sí, para mí. Sería genial. Haremos algo. Además, no conozco. ¿No conoces? No. Bueno, entonces haremos algo entonces para que pueda venir a presentar tu obra acá en Neuquén, nosotras las revueltas. Me encantaría. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos mantendremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarme y por dejarme contar sobre mi trabajo. Y bueno, les mando un saludo. Victoria, ¿nos querés dejar alguna referencia con la cual te podamos contactar? ¿Alguna página que tengas o algún blog? Actualmente tengo web en construcción, pero creo que si ponen mi nombre, no sé, está mi Facebook y bueno, por ahí entonces se puede. Entonces te buscamos por Facebook. Sí. Bueno, Victoria, un abrazo. Bueno, adiós. Chau, chau. Chau, gracias. Acabamos de escuchar a Victoria Dobaño, una fotógrafa de Buenos Aires, y bueno, ojalá que les haya gustado. Es muy interesante ver las fotos, leer también el artículo que salió en el Página 12. No sé, Pupi, Lali, si quieren decir algo. Sí, se nota que es muy, muy joven y está buenísimo las influencias que nos tiró. Sobre todo porque son todas referencias muy importantes y que también marcan, digamos, en la teoría feminista, en nuestra militancia también. Y eso se nota muchísimo en la obra que tiene. Sí, también está bueno por ahí que ella hizo referencia de que no es, si bien no es feminista, sí tiene mucha influencia. Bueno, nos nombró a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf, Alejandra Pizarnik, que bueno, que son gente, que mujeres que nosotras leemos, así que está interesante cómo ella puede hacer ese vínculo entre su arte, que no es feminista como lo dijo, pero sí tiene mucha influencia de, bueno, de estas grandes artistas y pensadoras. Mudanza, abrir y pujar. La próxima vez que salga, lo voy a hacer de mí misma. La próxima vez que vuelva, lo voy a hacer guacha, dijo. Y la guachita llegó. Salió invertida. Por eso aprende el ABC desde la Z. Se pasea por las calles con un ovario en cada mano y pasa largas noches mirándose la nuca. Vanessa Arroyo. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. ¡Yahoo! 103.7 Radio Universidad Cádiz. 103.7 Radio Universidad Cádiz. Por sobre todas las cosas, radio. Luis Salinas Cuarteto en Neuquén. Llega a nuestra ciudad el guitarrista más importante de la Argentina para presentar su nuevo espectáculo, Tango, Folclore y Algo Más. Luis Salinas en Neuquén. Viernes 26 de agosto, 10 de la noche. Cine Teatro Español. Entradas en venta en Todo Música. Avenida Argentina 261. Invita, por supuesto, la 103.7 Radio Universidad Calv. Desaparecidas. Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976, ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar en la escuelita de Bahía. Desaparecidas. Después del primer interrogatorio, ya me vendaron los ojos, fingieron un túnel así dentro de la comisaría con sola. Jueves a las 18 y domingos a las 12:30. A media mañana la fueron a secuestrar ahí en su trabajo. Ella trabajaba en bienestar social. Desaparecidas. No puedo preguntar todo, no estoy en condiciones de saber de lo que me perdí. Me perdí algo bueno con mi mamá y con mi papá, pero no estoy en condiciones de saber todo lo bueno que me sacaron de eso. Un ciclo especial por la memoria y la justicia. Antes de todo eso y después de todo eso sigue habiendo vida. Fin de semana en la Conrado. Música. Sábado 13 de agosto, 21:30 horas. Ciclo AMI presenta a Claudia Puyó con la banda de Musicar. Como grupo soporte, César Cabezas Trío y César Esteves y Los Taninos. Evento especial. Sábado 13 de agosto, 19 horas. Inauguración de la muestra de escultura en la sala de ANAP, El Triángulo. Estarán exponiendo Coniglio, Cabanes, Michelotti, De Ambrosi, Carnero y Pergolini. Diagonal Alvear 164. No te pierdas nuestra programación de fin de semana. Acércate a Irigoyen 138, La Conrado Centro Cultural. Invita la 103.7. El rock. Una actitud frente a la vida. ¡Rock and roll! Planeta Infierno. Cultura Rock. Sábado 22 horas. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Yeah. Noticias, novedades, el rock de todos los tiempos en sus diferentes estilos y tendencias. Algo nuevo, algo viejo, algo queda. Planeta Infierno. Para compartir el rock. Sábado 22 horas. Conduce Alejandro Carbosaloto. Cada domingo, en el nuevo espacio de la ópera, Radio Universidad Calf presenta En el mundo de las óperas. Propuesta que prepara y conduce Roberto Giglione, con los grandes antecedentes históricos, estéticos y argumentales de los grandes temas dramáticos o bufos del teatro cantado. La ópera y su mundo están en la 103.7 cada domingo de 19 a 22. Radio Universidad Calf en FM 103.7. Radio Activa. ¡Escrache! Bueno, si te querés comunicar con nosotras, podés hacerlo al 448-2270, que es el teléfono de la radio. Y vamos a seguir con el segundo tema. La DJ que vamos a presentar ahora es Anja Schneider. Ella es alemana, es DJ, como dije recién, y es una productora. Es la primer mujer DJ en participar en las cabinas de las fiestas rave en Alemania, que es el lugar en donde nacen estas fiestas. Actualmente es productora de los formatos de radio más populares de la música electrónica alemana. Estos programas salen desde el año 2000 y desde el año 2003 es residente de varias discotecas y en varios festivales, y su estructura musical pasa por el house, el minimal, el acid, el beats y el groove. Así que vamos con el temita, por favor. Thank you. segunda parte del programa vamos a conocer a Luxor, que es un artista del street art, es decir, que es grafitero. Es de la ciudad de La Plata, se dedica a pintar paredes con consignas feministas, de libertad y de muchísima belleza, interviniendo así en el espacio público con estas consignas para las pibas. Hola Luxor, ¿estás en comunicación con Radioactivas? Hola, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Luxor, nos gustaría que te presentes vos y nos cuentes un poquito de qué se trata tu arte y, bueno, quién sos. Bueno, yo soy de acá de La Plata, de provincia de Buenos Aires. Pinto lo que yo llamo pintura callejera y trato, y casi siempre con consignas, casi siempre no, siempre con una consigna, con consignas feministas. Más pensado desde el derecho a decidir, desde igual trabajo, igual remuneración, todo eso llevado a una forma metafórica de decirlo, de decir ese mensaje, ¿no? ¿Cuándo empezaste con el graffiti? Contanos hace un poquito. Hace un año y medio, un poquito más. Antes pintábamos, me dedicaba a dibujar todo, pero hace un año más o menos y medio que me dedico al graffiti. Bueno, leyendo entrevistas tuyas y conociéndote más, sabíamos que a vos el caso de Sandra Ayala Gamboa te pegó mucho. Recordemos a la audiencia que es una chica que fue violada y asesinada en el 2007 en el ex edificio del Ministerio de Economía de La Plata. Y ahí comenzaste a interiorizarte más con el mundo de las mujeres. ¿Cómo fue transitar ese camino, digamos? ¿Cómo fue la articulación con otros espacios de mujeres y todo eso? No, las mujeres siempre se abren los espacios, digamos. Quien los cierran para mí somos nosotros, los hombres. O sea, yo siempre cuando conocí más de lleno las feministas, me sentí muy ameno, me cambiaron la forma de pensar de absolutamente todo. Siempre con los brazos abiertos y buena predisposición. También porque es entender tu lugar, es entender qué lugar te toca como hombre en esa lucha. No, por eso yo siempre digo que acompaño la lucha de las mujeres insurrectas. Como que es acompañar, no tener el papel principal como lo tenemos siempre los hombres, ¿no? Que lo tenemos en todos los aspectos de la vida, social, laboral, en todos tenemos como el papel preponderante de poder. Justamente en entrar en el feminismo es de cuestionar tu espacio de poder. Y también leíamos que vos decías que eras como un machista innato y que estabas desconstruyendo todo el tiempo eso para llegar al feminismo. ¿Cómo es desde lo personal hacer ese proceso, digamos? Porque, bueno, muchos varones, mismo en nuestras organizaciones y todo, es un proceso súper largo y es desde lo personal, ¿no? Contanos. Totalmente. Para mí los varones que estamos acompañando un proceso feminista y que nos reivindicamos feminista y que queremos tener una deconstrucción del machismo, no podemos organizarnos. No estoy a favor de las organizaciones de hombres para deconstruirse, porque lo único que hacen es volver a empoderarse más de lo que estamos y acumular poder nuevamente. Entonces es como un proceso individual. Eso como es deconstruir tu realidad, es discutir con vos absolutamente todo lo que hiciste todo el tiempo y todo lo que haces, ¿no? Porque yo creo que el arranque machista lo tenemos todo el tiempo los hombres, las mujeres también, ¿no? Pero los hombres más aún, porque somos los que imponemos bajo la fuerza y bajo mil cosas el machismo. Entonces es como que estamos educados en un sistema que al hombre se lo pone en el lugar de poder. Entonces querer salir de un lugar de poder es perder ese privilegio, ¿no? Y al perder el privilegio ese te empezás a ver un montón de situaciones en las que estuviste involucrado. Y que bueno, de pronto decís, claro, yo no quiero esto. No quiero este tipo de situaciones, ¿no? Para mí es un proceso individual que tenemos que tener todos los hombres. Es de construirse. Para mí es la única que queda. Porque puedes ser muy revolucionario, muy socialista, muy anarquista, muy punk. Pero si sos machista, todos los socialistas, todos los anarquistas y todos los punk que tengan no sirve para nada para mí. Acá las chicas te estamos queriendo, ya te queremos deportar para Neuquén. A ver si le cambias un poco la cabeza a nuestros compañeros. Bueno. Me van a querer matar cuando vayan los compañeros, pero no, es un proceso interesante. A mí me cambió la forma de ver toda mi vida, de pensar el mundo y de pensar absolutamente todo lo que hago. Para mí el feminismo, yo insisto, el feminismo es amor, digamos, en ese sentido. El feminismo es la salida que hay que apoyar a las mujeres, hay que acompañar a las mujeres a que se empoderen, a que tomen espacios, a que potencien todas sus cualidades colectivas y a que se junten, sobre todo. Bueno, como que es la mejor opción que podemos hacer en nuestra vida, es acompañar a las mujeres. Tipo, todos tenemos encima mamá, ¿me entendés? Es como si vos empezás a hacer el análisis toda tu vida, te diste cuenta hacia atrás todo lo que uno toda la violencia que impartimos los hombres. Entonces, si vos una vez que ves eso no haces nada para cambiarlo, o sea, estás mirando para otro lado, porque es un lugar cómodo el machismo también para nosotros. Claro. Yo creo que es más que interesante los hombres poder ser feministas. Eso sí, para mí es individual. No se agrupan, porque para mí agruparse para deconstruirse es muy peligroso. Es como volver a desplazar nuevamente a las mujeres. Luxor, y veíamos las fotos de tus obras y son súper femeninas, digamos, muy lindas. ¿Cómo elegís pintar? ¿Cómo es el proceso creativo para elegir qué pintar, dónde pintar, en qué pared pintar? Arranqué pintando cualquier pared, digamos, sin pedir permiso, como para arrancar. Y después fui como pegando buena onda acá en la ciudad y la gente te ofrece paredes, o vas y pedís y hablas con la persona vecina. Se arman cosas muy interesantes. Ahora el objetivo mío es como charlar con la gente, ¿viste? Poder tener un diálogo, que lo personal, lo público y lo político se crucen todo el tiempo. Entonces por ahí pintás adentro de la casa una persona, después pintás lo mismo en la calle, como que es una obra laxa. Y el proceso creativo es como van saliendo a medida que vas produciendo. Por ejemplo, hay una de las pajaritas que pinto, se llama Martita, que ella estaba embarazadita y no podía volar, entonces para poder volar tiene que abortar. Entonces son situaciones en la vida de esa pajarita que van teniendo las diferentes mujeres que voy como conociendo, o potenciales situaciones, ¿no? Y todo eso le hago una bajadita, un textito en el Facebook, y tiene un mensaje en la calle y otro mensaje en el Facebook. Entonces lo interesante es que también una persona en la calle puede ver una cosa y en la internet puede ver totalmente otra. Sin duda, para mí lo interesante es la multiplicidad del lenguaje, ¿no? Que no sea algo solamente totalmente explícito, sino que la obra también es el hacer, es el compartir, es el encontrarse, el salir a la calle, y que las personas, cuando vos estás pintando, saquen la mesa a la puerta, que las personas vecinas charlen, o sea, que haga todo un combo, ¿no? Que poder charlar de feminismo también. ¿Por qué pintas una pajarita? Y yo pinto una pajarita por esta situación, por esto, esto y esto, y se genera un diálogo. Para mí es eso lo más disruptivo de la obra. Es compartir, que todo el tiempo no quieren que compartamos. Luxor, soy Belén, te saludo y te hago dos preguntitas. Una, bueno, justamente por qué elegís pintar pájaras, y la otra es que leíamos también que pintás en barrios, ¿no? Buscás zonas barriales para pintar. Bueno, ¿por qué esas dos decisiones? Bueno, número uno, la pajarita salió como de suerte, del hacer, digamos. No es que tuve una búsqueda como decir, bueno, hoy voy a pintar una pajarita porque vuela libre. Fue como saliendo y no tuvo una búsqueda explícita. Viste que el pintar en la calle también tiene eso, vos vas pintando, vas haciendo y te vas encontrando con situaciones que no tenías pensado que pasen. Por ejemplo, que la viejita que jamás pensaste que iba a parar a charlar con vos, frena. Que el pibito chorro que todo el mundo bardea, frena, charlas un rato, pegaste buena onda, se va. O sea, y eso para mí hace que salgan ideas que no tienen un porqué en sí, sino que ese porqué después lo vas encontrando cuando seguís construyendo la obra. Y después empecé pintando muy en el centro de la ciudad, como para poder financiar lo que yo quería hacer, porque pintar es caro. Entonces empecé pintando en el centro y ahora un montón de gente que me llama paga los materiales de la pintura y un excedente. Con ese excedente que paga, con esa pintura que sobra, que compra además, la persona financia lo que yo pinto. Entonces mi objetivo es ahora empezar a pintar en los barrios. Cuestión de que un pibe, por ejemplo, no sé, el pibe que no tiene un billete pueda tener la misma obra que el que tiene todo el billete, pero a su vez el que tiene el billete le está financiando la obra al que no lo tiene. Igual sin duda no me llama mucha gente que tenga mucho billete, o sea que no me llama el dueño de un diario. Claro. Pero sí, por ejemplo, me llama gente copada que de pronto tiene 500 pesos para poder brindar una obra, y con 200 pintamos oro y los otros 300 los pone para que podamos ir pintando la calle. Luxor, y la gente tiene la mejor, o sea, siempre, no, realmente yo no me puedo quejar, porque desde que he empezado a pintar he tenido más que buenas experiencias. Luxor, lo que te queríamos preguntar también es si pintás solo o ya has logrado tu family, como se dice, digamos, dentro de los grafiteros, si tenés otros grafiteros que te acompañen. Sí, pintamos juntos. Yo tengo mi compañero Rodrigo Acra, pintamos juntos, él pinta sus cosas y yo pinto las mías. Igual como que últimamente me estoy alejando bastante de la idea de graffiti. El graffiti es bastante machista, es bastante yankee, ¿no? Yo vivo acá en La Plata, es otra cuestión. Así que como que también estoy tratando de denominar lo que hago como romper la idea de graffiti, que sea pintura callejera. Claro. Básicamente, ¿no? Algo que ya lo puede ir a un barrio y decir, sí, esto es pintura callejera, que sea fácil de adaptarse. Entonces, como también rompe con la idea de familia, ¿viste? Eso tampoco también me molesta bastante el graffiti, ¿viste? Que todos tienen su familia, su crew, oye, toda esa porquería a mí no me cabe. Porque justamente es esto del feminismo que es tan irruptivo y rebelde que te lleva a cuestionar también esos espacios donde hegemonizan los hombres, como en el graffiti. Entonces, si por un lado lo rompes, lo tenés que romper por absolutamente todos los lugares. Entonces, pinto con mi compañero, que tenemos un grupito que se llama 2Pi, que es por dos pibes, y nada, salimos a pintar juntos un montonazo. Bueno, Luxor, te recontra agradecemos, estamos muy contentas de haber hablado con vos, sobre todo, bueno, por todas las cosas que nos has podido contar. Y bueno, si querés dejarnos tu blog y donde puedan ver tus murales. Bueno, mi Facebook es Luxor Magenta. Tengo un Flickr, o sea que si ustedes ponen Luxor Magenta en el Google van a salir también por ahí mi página web, que es soyluxor.wordpress. Y si no, tengo un Flickr, que Flickr es una página de fotos, que es www.flickr.com/luxormagenta. Mi teléfono celular es 15-599-8354. Y bueno, así que cualquier persona que esté por La Plata o si quieren que vayamos a pintar a Neuquén, me encantaría dejarle un regalo allá a Neuquén. Así que cuando quieran, si las mismas, hay compañeras que se organizan y quieren un taller de graffiti para mujeres, está la mejor, siempre la mejor. Bueno. Para el colectivo de mujeres siempre la mejor. Bueno, muchísimas gracias Luxor, y bueno, que pases un lindo sábado. Muchas gracias, igualmente que tengan un muy lindo fin de semana. Hasta luego. Hablando con Luxor, un artista del street art, un grafitero de la ciudad de La Plata que pinta consignas femeninas para las pibas. Radioactivas. denunciando al Estado prostituyente. Noticias radioactivas. Buenos Aires también tendrá su marcha de las putas. Se realizará en varios países del mundo y el viernes 12 de agosto y también en Buenos Aires. Inspirada en una manifestación que tuvo lugar en Canadá en repudio a los dichos de un policía sobre violencia sexual contra las mujeres, la marcha de las putas llegará a Buenos Aires. La historia surgió el 24 de enero pasado, cuando un policía canadiense, Michael Sanguinetti, brindó una charla a la Facultad de Derecho en Toronto acerca de cómo evitar la violencia sexual. Las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar violaciones, lanzó Sanguinetti y enseguida la frase de género polémica, tras lo cual miles de mujeres decidieron impedir que ejemplos como ese siguieran dando vueltas y que las mujeres se las haga responsables por los abusos sexuales que sufrían. No importa la vestimenta, el lugar ni la compañía, nada justifica la imposición de relaciones sexuales o el acoso sexual, destacan las organizadoras desde distintos puntos del continente. Lo que va a quedar en claro con esta marcha es que las mujeres estamos cansadas de callarnos y ya no tenemos miedo de salir a la calle y reclamar por un derecho tan básico como el respeto. Un nuevo caso de judicialización del aborto no punible. Una adolescente de 14 años fue violada por su tío en Misiones y quedó embarazada. Según informaron los medios locales y nacionales, la madre y el padre decidieron no realizar un aborto por el estado avanzado de la gestación. La chica pertenece a una familia humilde de Posadas. Ella y su hermana de 10 años fueron abusadas sexualmente por el tío, relata el diario Tiempo Argentino. Según ese mismo medio, el caso se hizo público días atrás cuando la familia de la víctima se acercó a la justicia con el objetivo de pedir autorización para que su hija pudiera someterse a un aborto terapéutico tal como lo contempla la ley. La justicia demoró su resolución a pesar de que el artículo 86 del Código Penal permite la realización de abortos si el embarazo proviene de una violación. La madre de la adolescente abusada aseguró que la decisión se fundamentó en un informe médico presentado a la justicia, en la que se destacó que la intervención, en caso de practicarse, sería muy riesgosa. Charla sobre la ley de identidad de género. El 18 de agosto comienza el debate en el Congreso Nacional en comisiones sobre la ley de identidad de género. Sin cautivas feministas, Diversidad de Río Negro y Neuquén y la colectiva feminista La Revuelta organizaron la charla Ley de Identidad de Género para que el Estado reconozca y garantice los derechos de las identidades trans, que se realizó el día de ayer. Con la participación de Fernando Rodríguez, de Hombres Trans Argentina y el Frente Nacional por la Identidad de Género, debatieron sobre la ley de inclusión para las personas trans. Recordemos que el debate en comisiones comienza el 18 de agosto en el Congreso de la Nación. Artemisa Noticias, las excluidas del decreto 936. Representantes de las mujeres en ejercicio de la prostitución fueron invitadas a debatir en la Universidad de Buenos Aires junto a legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires sobre el decreto 936 que prohíbe los avisos de prostitución en los medios de comunicación. Reclamaron políticas públicas para el sector y mayor participación en los debates sociales y políticos que las involucran. A nosotras no nos gustaba cómo muchas chicas promocionaban los avisos de prostitución. Nosotras para el rubro 59 proponíamos un protocolo que estableciera de qué forma publicar, de qué forma no negarles a algunas compañeras que lo hicieran. Hace rato que veníamos pidiendo una entrevista con la presidenta, pero tenemos las puertas cerradas en todos lados, lo mismo en el INADI. Denunció Elena Reinaga, secretaria general de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Graciela Collantes, presidenta de AMAR Capital, manifestó por su parte estar de acuerdo con la presidenta en que por primera vez un gobierno sale a decir que la prostitución no es un delito. Ambas mujeres fueron invitadas por el Grupo de Estudios sobre Sexualidad de la Universidad de Buenos Aires a debatir junto a las legisladoras Diana Mafía y Laura García Tuñón sobre el reciente decreto presidencial 936 que prohibió los avisos de prostitución y las políticas o ausencia de ellas en torno a prostitución y trata de personas. Las noticias, ¿no? Sí. ¿Las noticias radioactivas o las noticias? No, radioactivas. Estas fueron las noticias radioactivas. estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Línea aborto. 299-154-618-722. Bueno, y esto fue Radioactivas. Nos encontramos el próximo sábado a las 14 horas por la 103.7 Radio Cal Universidad. Radioactivas. Contaminando al patriarcado.